incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Bienvenidas a un nuevo programa de la Tertulia de las Comadres. Hoy nos sumergimos en un tema que ya hemos tocado en alguna otra tertulia, que nos apasiona y nos interpela, el feminismo en su intersección con el arte, y nos detendremos a hacer un análisis más profundo, contando con la ayuda, con la voz y los conocimientos de la divulgadora en Historia del Arte, Eugenia Tenenbaum. Porque la historia del arte ha sido, en gran medida, una historia de exclusión y machismo. Las mujeres han sido sistemáticamente invisibilizadas y sus contribuciones minimizadas. ¿Cuántas artistas mujeres conocéis que hayan sido incluidas en los grandes manuales de historia del arte? Muy pocas, y esto es algo que podemos cambiar. Es fundamental reconocer y reivindicar el papel de las mujeres en el arte, no solo como musas o modelos, sino como creadoras y visionarias. Desde las pintoras del Renacimiento hasta las fotógrafas contemporáneas, las mujeres han dejado una huella imborrable en el mundo del arte, aunque muchas veces no se les haya dado el crédito que merecen. Nos ponemos las gafas violeta para entrar en los templos del arte y reflexionar sobre nuestra sociedad, para cuestionar las estructuras de poder que nos rodean. Asumimos que el arte no es solo una forma de expresión, sino también una herramienta poderosa para el cambio social. A través del arte podemos desafiar las narrativas dominantes y dar voz a historias y experiencias que han sido silenciadas. El arte feminista, en particular, ha jugado un papel crucial en la lucha por la igualdad de género, utilizando la creatividad para visibilizar las injusticias y promover la equidad. Así que, la próxima vez que visitéis una galería o un museo, pensad en las historias no contadas y en las voces que aún necesitan ser escuchadas. Preguntaos, ¿quiénes son los y las artistas detrás de las obras? ¿Y qué historias están siendo representadas? Recordad que cada obra tiene el potencial de ser un acto de resistencia y un llamado a la acción. Porque solo cuestionando las narrativas tradicionales y explorando nuevas perspectivas, podremos contribuir a un mundo más inclusivo y justo. Además, es importante apoyar a las artistas contemporáneas, asistir a sus exposiciones, comprar sus obras en la medida de nuestras posibilidades, claro está, y difundir su trabajo. Solo así podremos asegurar que las futuras generaciones de mujeres artistas reciban el reconocimiento y las oportunidades que merecen. La lucha por la igualdad en el arte es una tarea continua y cada una de nosotras puede contribuir a este cambio. Así que allá vamos, a hablar de todo esto, de ferias, de museos, de programaciones, de la academia y de redes, de discursos. Bienvenidas a una nueva tertulia de las comadres. griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, pintaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas, que pesa Monet y los pinos, que pesa Manet y las flores, que pesa Seurat y los puntos, que pesa Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Vázquez. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte. Pues nada, estamos felices de poder estar con Eugenia Tenenbaum. Ella es historiadora del arte, actualmente se dedica a la divulgación de contenidos artísticos con perspectiva de género, haciendo una revisión de la historia del arte que da la vuelta a todo o casi todo lo que nos han contado. Ella hace, según palabras de su perfil de la plataforma Patreon, revisiones de la historia del arte con perspectiva de género, también con mirada LGTBI, decolonial y antirracista, y a través de esta red ofrece revisiones críticas de obras y da a conocer a mujeres artistas, historias de vida y momentos pictóricos, teniendo además más de 120.000 seguidores en Instagram. Ha publicado los libros Las mujeres detrás de Picasso y La mirada inquieta, cómo disfrutar del arte con tus propios ojos. Nos encanta encontrarnos contigo en persona, ya que te citamos en nuestra tertulia en el programa sobre resistencias en Palestina, porque fue a través de ti que llegamos a conocer al artista Mona Hatun. Así que muchísimas gracias por eso y bienvenida a este comadreo. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Pues vamos con las preguntas ahí un poco vamos duritas. La lucha feminista, como tantísimas otras cosas, se ha mercantilizado bastante, ha sido absorbida por el capitalismo. Entonces, ¿de qué manera esto se refleja o tú haces otro análisis, por ejemplo, en el mercado del arte? ¿Se ha posibilitado por esa compra de una imagen que haya más artistas mujeres o ha sido por otra cuestión la tendencia? ¿Ves más obra feminista en los museos o de mujeres? ¿Se ha incorporado en otros lugares la perspectiva feminista o la mirada de género? ¿O ves menos cambios a nivel comercial y más a nivel museístico? Un poco en esta línea, ¿de qué manera ha avanzado esto? Bueno, al final yo creo que una de las características más terribles de la alianza entre patriarcado y capital es que se van ajustando con el paso de los tiempos para poder seguir sobreviviendo. Entonces, pues al final lo que vemos es pues esa mercantilización de los principales movimientos sociales. Como decía Bell Hooks, para que se masifiquen ciertos movimientos parece que tienen que despolitizarse, y por eso yo sobre todo en el terreno del arte y de los circuitos artísticos y museísticos suelo hablar desde hace un tiempo de una instrumentalización patriarcal de la perspectiva de género muy vinculada al capitalismo y al mercado del arte. Entonces, pues por un lado nos estamos encontrando con un momento muy fértil en el cual pues al menos que es donde vivo yo en Madrid, sí que los principales museos parecen a priori estar apostando desde hace aproximadamente 5 años por exposiciones de mujeres, pero a la hora de la verdad son exposiciones que a mi parecer en ningún momento se están haciendo cargo de esta mirada sumamente autocrítica de qué papel han jugado precisamente estos museos en la invisibilización de la obra de estas mujeres. También nos vamos a encontrar con contenido en los catálogos y en las cartelas también muy despolitizado, se pasa de manera como muy somera, de puntillas, por encima de muchas cuestiones, y al mismo tiempo pues también creo que se está generando un canon aleatorio, o sea, alternativo, perdón, pero que sigue siendo profundamente violento, porque nos estamos encontrando con listas de artistas que siguen siendo todas blancas, mayoritariamente heterosexuales y europeas u occidentales. Entonces parece que sí, se está intentando superar la barrera del género, pero se sigue manteniendo la barrera de la clase y de la etnia. Los organigramas de los museos siguen siendo predominantemente masculinos y blancos. Por eso pues siempre suelo hablar de eso, de una especie de blanqueamiento, nunca mejor dicho, de todas estas cuestiones. Claro. Y además, o sea, en algún momento te hemos oído comentar en alguna entrevista que, porque te preguntaban, ¿hay algún ejemplo de buenas prácticas? Y tú te querías mojar en eso porque decías, porque es que en general está pasando esto otro, ¿no? O sea, no lo están haciendo con una transversalidad de varias cuestiones que tendrían que estar mejorando, sino que intentan dar una imagen y al final lo que acaban incidiendo es en una parte dejando fuera todo lo demás. Eso es, para mí es muy complicado encontrar un museo que yo considere que está implementando cambios de manera estructural. Ni siquiera prácticas actuales, algo que haya nacido recientemente, algún espacio chiquito, nada. Que yo conozca, no, bien es cierto que yo también reconozco que estoy muy fuera de ese circuito. Es decir, yo trabajo sobre todo sobre la historiografía del arte y no tanto respecto a los museos, entonces también reconozco que no es mi campo de actuación, no es mi campo de trabajo, entonces no estoy a la orden del día. Sí que veo, por ejemplo, justo lo comentábamos ayer en la cena, que el Thyssen, que es un museo sumamente tibio, que no, digamos que no ha sido conocido precisamente por una mirada crítica ni respecto a sus colecciones, ni tampoco a la hora de comisariar exposiciones temporales, pues ahora se están revisitando sus colecciones a través de una mirada decolonial, y eso a mi parecer es un hito dentro del propio discurso del museo. Pero de nuevo, mi pregunta es, ¿de qué nos sirve introducir estos discursos durante 3 meses, 4 meses, 6 meses? Claro, porque sí, es puntual, va a ser puntual. Efectivamente, porque es puntual, que ocurre el resto del año, que ocurre con las fichas técnicas de la página web y que ocurre con las personas que toman decisiones dentro del museo. Claro. Même si l'argent ne fait toujours pas le bonheur, le monde entier est à ses pieds. Le monde entier est à ses pieds. Peut-être le regrettez-vous. Peut-être pas. Escoute jamais. What you gonna do, baby? Tell me what you gonna do. Ah, what you gonna do, baby? I'ma do what I got to. Just so get to the just so get to the top. Boo. Come on. I'ma do what I got to. Just so get to the just so get to the top. Boo. I'ma do what I got to. Just so get to the top. Boo. Smiling at my haters, come and watching when them ride you. I'ma stay focused. Yeah. Get my grind on. Loving when you win the light, cause you got your shine on. What am I saying? your MD. I'm gonna put my art on the market. You're gonna want my heart on the table. So when I sing, you listen to the construct. And when I leave, my pockets are empty. Now put them on the drum with your crown. Make them know I say you're right, the last of your town. Yeah, yeah, yeah. Ox, ox them for your art. Well, it tell you right from birth. It tell you right from birth. Now put them on the drum with your crown. Make them know I say you're right, the last of your town. Yeah, yeah, yeah. Ox, ox them for your art. Well, it tell you right from birth. It tell you right from birth. Tú vienes del mundo académico como historiadora del arte y te hemos escuchado cuestionar el sistema universitario en varias ocasiones por sus sesgos ideológicos en el conocimiento que se transmite en las aulas, y de alguna manera haces pedagogía a través de tus redes. ¿Por qué prefieres esa vía y cuál es tu relación actual con la academia y qué crees que tendría que pasar allí realmente? Claro, el problema para mí que plantean los currículos educativos es que llevan siendo exactamente los mismos desde hace 50, 60, 70 años. Entonces se han quedado muy por detrás de los tiempos. Tanto las universidades como los museos siempre van detrás de los avances, del mismo modo que la política va muy por detrás de los avances que tienen lugar a nivel colectivo, a nivel político y a nivel urbano. Entonces aquí ya nos estamos encontrando con un problema que es muy complicado solventar, también sobre todo porque se entiende que, claro, que la forma actual de acercarse a estas disciplinas es neutral y objetiva, cuando nada más lejos de la realidad, y que parece que politizarlas, es decir, sorpresa, las mujeres existimos, las personas racializadas existimos, o sorpresa, la clase existe, como que eso es lo único que se entiende como politización e incluso ideologización, ¿sabes? Sino lo contrario, que claro, es lo que se lleva haciendo pues desde que se fundaron estas disciplinas. Porque yo decido, en realidad es que ni siquiera creo que lo decidiera, sino que simplemente me salió de manera muy natural aprovechar el perfil personal que tenía en redes sociales para empezar a hablar de estas cuestiones, porque es la forma en la que llevo utilizando las redes sociales desde que soy adolescente. Entonces, pues a medida que voy desarrollando nuevos intereses, que me voy formando en nuevos campos, voy compartiéndolo con mi audiencia, y entonces es cuando me doy cuenta de hasta qué punto la historia del arte interesa muchísimo. Lo que no interesa es este discurso tradicional, absolutamente elitista y absolutamente sesgado. Lo bueno de las redes sociales es que permiten que cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de circunstancia, tenga acceso a estos debates y conversaciones y los pueda integrar pues en su práctica profesional, en su día a día, las conversaciones con amigas, en sus citas de Tinder, es decir, lo que sea. Y por eso pues yo apuesto mucho por la democratización del arte. También tampoco puedo perder de vista que yo no soy un perfil ni interesante para la academia ni que esté interesado en la academia. Al final, para mí, los programas de doctorado y la investigación en España, al menos en España lo que conozco, no es que solo esté precarizada, sino que son circuitos absolutamente endogámicos. Entonces, una persona como yo que entra a estudiar historia del arte estando becada, con muchísimos problemas de salud mental, que no puede priorizar sus estudios por encima de sí misma, pues al final es muy complicado que pueda acceder a la academia, porque la media no le va a dar para becas, no va a tener una posición a nivel clase social como para poder permitirse sacar adelante una tesis por sí misma. Y entonces al final yo lo que de alguna manera he tenido la suerte de conseguir ese poder sufragar los gastos de mis investigaciones a través de ponencias, a través de visitas guiadas, es decir, con mi trabajo como autónoma. Así que en mi caso la financiación y los límites, en lugar de venir dados por la academia, vienen dados, por así decirlo, por mi trabajo fuera de ella. ¿Yo qué es lo que desearía para la academia? Pues un sistema mucho más transparente, un sistema mucho más humano, más justo, mejor remuneración para el personal investigador. Que si tú quieres investigar no tengas que dar clases, que si tú quieres dar clases no tengas por qué investigar, que lo más importante no sea quién te tutoriza la tesis, que no tengas que invitar a comer o a cenar a tu tribunal después de presentar la tesis, que no haya los mismos apellidos generación tras generación tras generación generación en los departamentos. Eso es lo que a mí me gustaría para las compañeras que están ahí dentro y que están pues absolutamente saturadas. Claro, y además es que tenemos experiencia porque hemos hablado con otras antes que sí que están ahí dentro, trabajando en ciencias políticas, en filosofía, en otros departamentos, que sin embargo también están ahí para hacer una labor como la que creemos que además hicieron contigo. No sé si dijiste una profesora de tercero de carrera también, ¿no? Que fue como la que te dio un camino, o sea, o a lo mejor incluso te abrió los ojos, porque también comentabas que en ese momento sentiste dónde estaba la estafa de lo que te estaba pasando al hacer la carrera de Historia del Arte, ¿no? Entonces sentimos como que también tiene que haber algunas ahí, pero ciertamente tendrían que estar en las condiciones que tú estás diciendo. Al final no estoy nada de acuerdo con estas visiones dicotómicas o con estas preguntas de qué consideras que es mejor o qué consideras que es más importante, hacerlo desde dentro o desde fuera. Ya. Para mí lo importante es hacerlo, claro. Y que lo hagamos desde absolutamente todos los recodos y todos los recovecos del sistema. Claro. Habrá algunas que tengamos acceso a determinados espacios, habrá otras que tengan acceso a otros, sí. Y creo que todas tenemos que hacer la guerrilla y tenemos que, claro, crear trincheras, claro, estemos donde estamos, pero porque al final nos enfrentamos a un sistema que es muy violento y por motivos muy variados. Entonces me parece una tontería que estemos debatiendo desde dónde es mejor hacerlo. Eso es. Tenemos que hacerlo todas desde todos los sitios posibles. Cierto. Sabemos que tienes una respuesta también sobre esto porque lo apuntas en tus libros, pero también en tus vídeos de visitas a museos, como la reciente que hiciste al Kunstmuseum en Basilea, pero ¿se puede separar la obra del artista? ¿Se debe? Ni se puede, ni se ha hecho, ni se debe hacer. Va. Al final, para mí, esta cuestión de separar la obra del artista es una especie como de espejismo que parte del patriarcado, que parte del capitalismo y que parte del sistema racista para prevenir que las personas, de alguna manera, critiquemos y pongamos en duda el status quo. Al final es que es absurdo, es que es incluso contraintuitivo, porque la manera en la que nos acercamos a la historia del arte es a través de nombres, no a través de obras. El mercado del arte se mueve a través de nombres y no a través de obras, y son los nombres los que suponen un reclamo para la industria editorial, para la industria museística, para los circuitos de ferias y galerías. Entonces, al final, esto para mí también parte pues de la importancia que se le ha dado al formalismo, la importancia que se le ha dado al positivismo, y la poca importancia que se le ha dado pues acercamientos sociológicos o que tienen pues más en cuenta el contexto en el que surgen las obras y ya no tanto quién las hace. Al final terminamos protegiendo a los artistas del mismo modo que en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros círculos de amistades se protege a los agresores. Sí. O sea, lo que se da en una pequeña escala vemos cómo se reproduce a gran escala, y creo que en realidad no solo es que perdamos las mujeres, sino que pierde toda la sociedad, porque el arte deja de ser un instrumento conversacional de diálogo y sensibilización, claro, para convertirse en un objeto inerte respecto al que solo puedes decir me gusta o no me gusta, claro, me produce emociones o no me las produce, y creo que eso es una pérdida enorme y astronómica, y además poco rigurosa. Claro. Triste me mira el sol e intenta. triste. Le pido al tiempo si es que esta pena existe. Un recuerdo que me da paz, que me da paz. Mañana otro día será. Y nos toca mirar en concreto a la historia del arte. Nos vemos así con una mirada del presente, pero sí con una visión que sea atravesada por cuestiones de género, por una visión de colonial, sobre todo el arte europeo. ¿Cómo se hace esto? Pues intentando hacerlo con todo el rigor del mundo. Al final yo por un lado sí que entiendo que el presentismo de miedo, pero el presentismo es un obstáculo para mí inherente a la historiografía, uh-huh. tanto la historiografía vinculada a la historia como la historiografía del arte. Es decir, nunca vamos a poder mirar al pasado desde otro lugar que no sea el presente, uh-huh. y por tanto eso ya va a ser un ejercicio que esté totalmente sesgado, porque sí. no podemos imaginar cómo era la situación psíquica de las personas en la edad moderna. No podemos, hay muchísimas cosas que no son aprehensibles a través de los documentos. Por tanto, la labor de la historiadora o de la historiadora del arte siempre ha sido partir de la evidencia, pero rellenar un montón de huecos sí. para construir un discurso. Claro. Y de ahí también que se abre de la historia y de la historia del arte, no como una verdad absoluta, sino como un relato. Entonces se trata de que el relato sea lo más cercano a la realidad, y el relato no puede ser lo más cercano a la realidad si no está teniendo en cuenta los sistemas de opresión que llevan imperando durante siglos. Claro. Por tanto, ya no es tanto hacer del pasado una cosa que no fue, sino prevenir de que el presente siga siendo tan parecido a ese pasado que supuestamente nos queda lejos. También, sobre todo, creo que muchas veces se confunden afirmaciones categóricas con observaciones morales. Esto, por ejemplo, a mí me pasa cuando hablo del esclavismo en el siglo de oro español, uh-huh. en pintura y en literatura, porque, por ejemplo, pues en la Sevilla del siglo XVII, los tres gremios que más se beneficiaban de la mano de obra esclavizada era el gremio de libreros, uh-huh. el de plateros y el de pintores. Entonces sí. pues nos vamos a encontrar con un Velázquez que era esclavista y con claro. un Murillo que también era esclavista, entre tantos otros. Claro. Y cuando yo digo Velázquez era esclavista, muchas personas se piensan que yo estoy emitiendo un juicio moral ya. cuando en realidad estoy haciendo una afirmación categórica claro. basada claro. en documentación claro. basada en evidencia. Claro. Otra cosa es que, por suerte, muchas personas sepamos, sorpresa, sí. que la compraventa de seres humanos está mal, y por mucho que en el siglo XVII estuviera absolutamente naturalizado, eso no implica que tengamos que pasarlo por claro, bueno. Claro. Y esto no es una cuestión de presentismo, es una cuestión de defensa de los derechos humanos. Claro. El problema es que Velázquez fuera esclavista, aquí podemos debatir. Sí. Para mí el problema es sobre todo que a día de hoy sigamos negándonos a hablar de Velázquez en términos de pintor esclavista, que sigamos negándonos claro. a hablar de colonización, de cómo en realidad toda la edad moderna y toda la edad contemporánea se sustentó sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de personas que estaban siendo entendidas y, claro. y explotadas como bienes de consumo. Claro. Y lo mismo si lo trasladamos a la violencia de género. Claro. Pero claro, es que en ese momento estás tocando como figuras que se han construido como claves, hitos intocables de nuestra propia historia, no solo de la historia del arte, ¿no? Sino de la propia historia en determinados países europeos. Entonces, remover eso es un trabajo larguísimo, inmenso, que está a medias, o sea, empezando sí, a hacerse. Sí, cuesta mucho, pero al final es que si nuestra historia es racista, nuestra historia es misógina y nuestra historia es capitalista, pues uh-huh. Al final vamos a tener que trabajar siempre desde ahí y con esos claro. términos, porque de lo contrario no solo nos estaremos engañando a nosotras mismas, claro. sino que estaremos engañando a nuestro alumnado, estaremos engañando a nuestra audiencia, claro. estaremos engañando a nuestras lectoras. Uh-huh. Entonces para mí ya te digo que es sobre todo una cuestión de rigor, de transparencia y de sinceridad. En la radio, en la tele. como muy expuesta, te llegan muchas críticas machirulas, por un lado, y luego, ¿de qué tipo? Que si tienes mucho troleo, o sea, ¿cómo recibes esto? O sea, por lo que estábamos hablando también, porque en determinados momentos estás hablando de temas que a la gente le hacen reaccionar, ya sabemos además cómo está funcionando con cuestiones que tienen que ver con estas líneas de pensamiento en redes, pero aparte tú estás tocando mitos, entonces, para mucha gente. Esta es una pregunta interesantísima porque me he dado cuenta de hasta qué punto a la gente no le interesamos las mujeres. Porque cuando hablas de mujeres, reivindicas a referentes femeninos, intentas pues devolver, ya no tanto recuperar, sino devolver a ciertas artistas la importancia que tuvieron en su momento y por tanto la importancia que deben seguir teniendo a día de hoy. A la gente le fascina, hay gente que sí que se acerca desde la duda, tipo, bueno, es que si hubieran sido tan importantes, pues las conoceríamos, de nuevo esa confianza ciega en el canon como marco de referencia neutral y objetivo, pero digamos que el acercamiento siempre es positivo porque como que el talento en este sentido es innegable. Lo que ocurre cuando llega el odio, cuando llega la humillación, la degradación y todas estas dinámicas absolutamente peyorativas, es de nuevo cuando hablas de ellos. Ya. Cuando tocas a estos grandes mitos, cuando tocas a estos grandes genios, por eso para mí es tan importante reivindicar que la perspectiva de género no pasa única y exclusivamente por reivindicar a los referentes femeninos, sino por replantearnos en qué condiciones y a consecuencia de qué estamos y podemos hablar de referentes masculinos. Porque ahí entonces pues se toca pues lo intocable y entonces la gente se pone muy nerviosa, la gente reacciona desde esa visceralidad de cómo te atreves a poner en entredicho a Picasso, a Goya, a Velázquez, a Gauguin, a Balthus, a Woody Allen. ¿Te ha pasado con todos ellos? ¿Te ha ido pasando con varios de ellos? Sí, siempre pasa con todos, con todos. Es tocar un hombre y de repente salen de debajo de las piedras ya no solo personas no formadas que se creen entendidas, sino por desgracia, que es quizás lo que a mí más me duele como profesional, otras y otros profesionales que te ponen a ti en duda. Eso quizás para mí es lo más doloroso porque demuestra hasta qué punto no vale con reivindicar a las mujeres, sino que tenemos que aprender a dejar de protegerles a ellos. Claro. Y ya para terminar te pedimos otras personas divulgadoras que lo estén haciendo con perspectivas que interseccionalicen, que lo estén contando bien, que podamos seguir, que podamos aprender con ellas. Para mí es súper importante la labor que lleva a cabo Desire Vela. Sí, sabemos que además que habéis trabajado juntas en algo de formación. Sí. Eso es, para mí, no sé, es una de las mentes más brillantes de este país. Me gusta también muchísimo el trabajo que llevan a cabo las hijas de Felipe. También pues dentro del terreno del anticapitalismo y también del veganismo, Reinas y Repollos. Hay una profesora, hay en realidad creo que dos profesoras, una en Instagram se llama Zapatos Rosas Montaña y otra es Zuriñe Lafon, que creo que es su perfil es Atelier del Arte por el Arte, porque digamos que ellas pues son estas personas y bueno, y también sin duda alguna se llama Soy Sauce, como Soy Sos, y a veces es soy Sauce, que es Débora, siempre me confundo con el apellido, siempre digo que es Débora Alonso, pero creo que es Débora García, que para mí es una de las personas con las que a nivel profesional de historia del arte digamos que más sintonía siento, vale, porque no tiene ningún tipo de respeto por los grandes genios y sí que tiene pues muchas ganas por esta mirada sí integradora. Vale. Así que yo creo que ya sería. Maravilla. Pues muchísimas gracias. Revisitaremos revisitaremos a los que conocemos y pondremos sobre la pista también a la gente a las que no conocemos. Pero te agradecemos mucho también esas búsquedas de conectar con ellas, porque además también cuando nos juntamos en otras cuestiones ciertamente nos hacemos más fuertes. Entonces si entre vosotras además os formáis, os informáis o conformáis lo que sea, probablemente sea mucho más rápido este cambio de mirada que necesitamos incorporar. Ojalá. Muchas gracias a ti. Despedimos otra tertulia y pasamos, como siempre, a detallaros qué música nos ha arropado en esta conversación. Habéis escuchado en el editorial un tema de María Rodés, Creo que no soy yo, y para abrir la entrevista han sonado Las Bistecs y su clásico contundente Historia del Arte. Durante la conversación con Eugenia y por sugerencia de ella, hemos escuchado Iseo y Dodo Sound, My Art on the Market, a Amore con Feria Lopagán y a Bayuca con Meigallo. Han sonado además Las Odio con Autoficción y acabamos el programa escuchando a Super, un dúo formado por el asturiano Sergio Pérez y la argentina Luciana de la Villa, con El final de la noche, deseándonos un final a esta noche larga y oscura de las mujeres en el mundo del arte. Os invitamos a conocer el trabajo de Eugenia y sobre todo a practicar esa mirada crítica cuando os enfrentéis a un trabajo o a una institución artística. Ya sabéis que podéis escuchar este y todos nuestros programas en nuestros perfiles de iVoox y de Spotify. Nos despedimos con esto. Hasta la próxima tertulia.